que ya no me dejan ver. Sombras porque tú ya no vas a aparecer. Aún tengo unas ganas locas de que vuelvas junto a mí. Regresa y acaríciame y déjame sentir. Busco entre la gente, pero no me dice nada, menos aún las cosas que se hunden en recuerdos. Ya nada, nada me provoca y me muero en soledad mirando la ventana. Solo llueve y nada más. Quedaron tantas ganas de que me besaras. Quedé con este infierno en mi corazón. La noche se hace pálida sin tu mirada y me derrito en lágrimas por el dolor. Quedaron tantas ganas de que me tocaras. Mi cuerpo entre las sábanas alrededor, poniéndome tus manos sobre mis espaldas. No saben el delirio que era nuestro amor. Y así pasábamos las horas todas sin tener noción. Quedaron tantas ganas que no supe ni decir adiós. La gente, pero no me dice nada, menos aún las cosas que se hunden en recuerdos. Ya nada, nada me provoca y me muero en soledad mirando la ventana. Solo llueve y nada más. Quedaron tantas ganas de que me besaras. Quedé con este infierno en mi corazón. La noche se hace pálida sin tu mirada y me derrito en lágrimas por el dolor. Quedaron tantas ganas de que me tocaras. Mi cuerpo entre las sábanas alrededor, poniéndome tus manos sobre mis espaldas. No saben el delirio que era nuestro amor. Y así pasábamos las horas todas sin tener noción. Quedaron tantas ganas que no supe ni decir adiós. Quedaron tantas ganas que no supe ni decir adiós.